Lucille es mi oficial de libertad bajo palabra. Es lesbiana, Dios sabe por qué. John, lo sé. Deténlo. Cuando hablé aquí a millones. Quédense aquí. ¿Qué harías si tu ex está en la banda y te pide que abras para su banda? ¿Si estuviera en la banda? Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparnos. ¡Es el canal de emergencia! Experta en escape y evasión. Diestra en recolección de inteligencia y combate mano a mano. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 4 de julio del año 2020. Y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, arroba caracoldepeli, o a través de nuestra página caracol.com.co. Y en este sábado y mañana domingo 5 de julio estaremos aquí en De Película de Caracol Radio con otro Top 40, este dedicado a las novelas gráficas que han sido llevadas al cine. No son cómics, no son series de cómics, no son animes ni mangas, son novelas gráficas que han visto la luz en el cine. Y para mí es un verdadero placer, un honor, grandes recuerdos, y es maravilloso tener nuevamente como compañero aquí en este espacio, en De Película de Caracol Radio, a don Rafael Abuchaibe, con el que compartí muchos años en Cinema W. Rafael, ¿qué se había hecho? Qué placer tenerlo aquí en De Película de Caracol Radio. Hombre, señor Mario Alcalá, el placer, el honor es mío, volver a estos micrófonos y volver a hablar de lo que nos apasiona, el cine. Sí, y hacerlo con un tema interesante como son las novelas gráficas llevadas al cine 40. Vamos a ir del 40 al 1 recorriendo un género literario que es reciente, así que no vamos a viajar tantas décadas en el tiempo. Para los que lo escuchaban en esas épocas de Cinema W, Rafael, recuerde sus redes sociales, por favor, y donde también lo pueden escuchar con sus contenidos dedicados a este y a otros temas. Hombre, Mario, pues muchas gracias. El señor Rafael Abuchaibe en Twitter, Abuchaibe7 en Instagram, porque pues nos tocó pasarnos a Instagram, hermano. Es que en la época que nosotros hacíamos Cinema W no teníamos Instagram. No, para nada. Y para los que quieran seguir oyendo un programa muy especial que estoy haciendo con un gran amigo, Juan Camilo Gómez, se llama Bienvenidos a Colombia. Son historias de colombianos alrededor del mundo, historias extraordinarias de colombianos normales y corrientes sobre lo que nos une a todos como humanos. Bienvenidos a Colombia lo encuentran en Spotify, en todas las plataformas de podcast y en redes como Bienvenidos a C. Y como siempre, con el mismo tono que manejábamos antes, vamos a tener diferencias en algunas películas y en otras pues tendremos esas maravillosas coincidencias. Así que, Rafael, sin más, vámonos del 40 al 1 con las novelas gráficas en el cine. Número 40. Esto es lo que se sabe. El hombre siempre ha existido. Así como los vampiros. Posición número 40 de este top, una película presente en las plataformas, está en Netflix, ustedes la pueden ver, 2011, Priest. En algunas latitudes se conoció como El Sicario de Dios o El Sacerdote, una película que, como escuchamos ahí de fondo, Rafael, esa lucha entre vampiros y humanos con un reparto muy conocido, con uno de los suyos, por ejemplo, Paul Bettany está ahí. Sí, a Paul Bettany, que ya lo habíamos, yo creo que él se había hecho conocido en esa época por El Código Da Vinci, que había salido en 2006, porque él todavía no había tenido ese pepazo que terminó siendo aparecer en los Avengers como Jarvis. Porque, claro, la gente oía la voz de Paul Bettany, pero no lo veía hasta que se convirtió en Vision en la segunda de Avengers, creo. Y Paul Bettany está en esta película, bueno, que, hermano, yo no sé usted cómo le va con esa película. No, pues a mí el tema vampírico siempre me ha interesado y aquí me gusta mucho que le dan otro punto de vista. No es ese vampiro clásico, así tipo Drácula, así seductor o translúcido como los de Crepúsculo. Pero los vampiros aquí son abominaciones y tienen una lucha ahí oscura con esta especie, con estos sacerdotes, Rafael, que los mandan al exilio porque la iglesia aquí oficia como un manto oscuro. Y también está, por ejemplo, Carol Urban, la preciosa Maggie Q. ¿Se acuerda usted de ella en Wayne's World, El Mundo Según Wayne, que tenía su propia banda? Por supuesto. Por supuesto, esa es de las mías. Oiga, ¿sabe qué? Me acabo de acordar viendo como el trailer y recordando esta película de Priest, el bombo que le hacían al tema de que esta película era en 3D. Y me acuerdo haberla ido a ver es en cine. Sí. Y yo no sé si usted tenía ese mismo problema con el 3D, pero hacía que el CGI, o sea, las imágenes a computador, se vieran más como imágenes de computador que vida real. Sí, claro, esa película tiene ese pequeño problema de un 3D muy mal hecho, y usted le pegó en el punto, porque los efectos eran defectos especiales, o defectos, claro, visuales en este caso. Una película de 2011 inspirada en la novela gráfica de Min-Woo Young. Y también estaba Carl Urban, el hombre de Dredd, el juez Dredd, esa buena versión que se hizo después de la fallida de Stallone. Buena película, Carl Urban. Y él hace buenos papeles, pero no, pero ahorita no me estoy acordando ninguno de ninguno de él. Pero cada vez que uno que sale el tipo hace un buen papel. Sí, sí, sí. Incluso ya vio bien en la televisión con una serie de superhéroes que se llama The Boys, que está en otra plataforma que es Amazon. Esa es de las suyas, ¿no? Pues, ¿superhéroes DC? Sí, por supuesto, DC. Año 2011, Priest. Tenía el sol. Número 39. Don Periñón, 2004. ¿Lo recordaste? Es bueno verte. ¿Qué le pasó a Michael? Creí que podrías regresar, así que te traje esto. Había estado de fiesta en su mansión en Chile durante días, cuando fue atacado. Llegamos al lugar número 39, Rafael y oyentes, con una película de 2019 también presente en Netflix. Se trata de Polar. La novela gráfica la escribió Víctor Santos, la dirigió Jonas Åkerlund. Y aquí un reparto también muy, muy conocido, Rafael, y muy de los suyos. El gran Mads Mikkelsen y una mujer que creo que lo trasnochó cuando hizo The Spring Breakers, Vanessa Hudgens, y Johnny Knoxville de Jackass. Johnny Knoxville tratando de hacer, haciendo cine dramático. Además que el tipo empezó como doble de cine, ¿no? Sí. La carrera de él dio toda una vuelta con la serie que todos recordamos, o por lo menos los de alguna generación para acá, Jackass, que salía en MTV cuando MTV empezó a hacer otra cosa que no fuera música. Y aquí una película que muestra a ese asesino a sueldo que está a punto de retirarse, porque la historia es bien particular, ¿no? Los asesinos a sueldos ahorran durante muchos años y ya a la hora de retirarse, pues les tienen que consignar una buena cantidad de dólares. Y aquí el villano, que es un gordo de esos que exasperan, de esos que usted termina cogiéndoles bronca por fastidiosos, pues quiere hacerle la jugada a el Black Kaiser, que es el personaje de Mads Mikkelsen, Rafael, y no saben con quién se meten. Una película que muestra a esos asesinos despiadados en cabeza de un hombre que le funciona bien tanto en Hollywood como en el cine europeo. Es interesante porque la novela gráfica en la que está basada esta película la hace Dark Horse Comics, que es una empresa que no es de las grandes, pero tiene muy grandes propiedades intelectuales muy grandes, como son Alien y Predator. Entonces ellos tienen novela gráfica de Alien versus Predator, que es otra de esas grandes franquicias del cine, pero que además la franquicia de Alien versus Predator llegó primero a los cómics que a la pantalla grande, ¿no? Porque eran dos franquicias distintas. Y muy mal adaptadas, infortunadamente, porque pues tenían material para hacer algo decente y terminaron haciendo una defesa. Número 38. Tu connais son père, un front de gueule, toi? Alors, monsieur Gainsbourg, vous venez voir les yéyés? Il faut prendre l'argent où il est. Allons, ne soyez pas cynique. On peut être grand public et exigeant. Ah, take the money, là. Quel mystère voyez-vous dans Llegamos a la posición 38 con una muy, muy buena película del año 2010 de Francia, como escuchamos ahí en su idioma original, Serge Gainsbourg, la historia de este compositor, pintor, cantante, activista, y una historia, Rafael, que como lo vamos a ver más adelante en todas las películas que adaptan novelas gráficas, tiene esa buena cantidad de recursos, y no solo son actores live action, como se dice, sino también ellos acuden mucho a la animación y a otro tipo de recursos cinematográficos para contar una historia. Sí, además que la novela gráfica fue escrita por Joan Sfar, que además es el que termina dirigiendo la película. Y esto es interesante, Mario, porque estas novelas gráficas, que hay algunos que vamos a ver más adelante, otros casos, pero son basados y adaptando casos de la vida real a la novela gráfica, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, que es adaptar una vida a una novela. Es otra versión y es muy interesante verlo como en este caso. Y una de las cosas que nosotros discutíamos, Rafael, anteriormente era que, pues en mi caso, que una de las cosas que tiene que tener un biopic, una biografía cinematográfica, es que el protagonista por lo menos se parezca al personaje de la vida real, no lo que sucedió, por ejemplo, en Bohemian Rhapsody, y aquí Eric Elmosnino es casi que la fotocopia de Serge Gainsbourg. O sea, sí hay ese parecido que pues hace que la historia tenga mayor credibilidad. Además que es muy interesante también por el periodo en el que ocurre toda la película, ¿no? Y es una de esas grandes películas como de la época de la guerra, y sobre todo teniendo en cuenta que el cine nunca se ha enfocado con tanto énfasis en lo que pasó en la ocupación nazi en los años 40 en Francia. Y ese es un tema muy interesante que maneja Gainsbourg y que vale la pena por lo menos verlo en la pantalla grande como lo ha olvidado Hollywood. Ah, y un par de mujeres que son Laetitia Casta, que es absolutamente preciosa, y Lucy Gordon, porque una de las cosas que tenía Gainsbourg era que no era agraciado, pero tenía un portafolio, Rafael. Pero no, cero agraciado. Sí. Número 37. ¿Qué tal tu día? Algo tranquilo. El señor de Miso nos habló sobre la telaraña de... ¿Existe un químico más rápido y fuerte que pueda usar? ¿Para tu laboratorio, Jeff? Deja hablar a tu hijo, Dave. Es sobre una araña que habla con el cerdo Wilbur, que será degollado por un carnicero. Llegamos a la posición número 37 con un film de 2017, My Friend Dahmer, o Mi Amigo Dahmer, una película protagonizada por Ross Lynch y Rafael, un tema que apasiona mucho donde usted se encuentra en los Estados Unidos de América, y es el de los asesinos seriales, y este estaba más o menos en la misma línea de Ted Bundy y de otros célebres, no decirles célebres, muy reconocidos asesinos seriales. Sí, ese tema, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia, por lo menos en los colegios, y esto basado también la mayor parte de la acción pasa en un colegio, nos recuerda a otras películas que han salido también en Hollywood, y We Need to Talk About Kevin, ¿se acuerda? Claro, claro, con Ezra Miller. Esa gran película, a mí se me olvida el nombre de esa actriz, pero ella es maravillosa. Sí, no la... bueno, ya se la nos recordaremos. Ya la recordaremos, pero es este tipo de películas salen bastante en Hollywood por lo dura que es la vida para muchos adolescentes en los colegios, ¿no? Y aquí una de las cosas que hay que decir sobre esta película, que tiene esa estética de hecha para la televisión, Rafael, es que no es explícita, o sea, no se muestra al carnicero de Milwaukee como se le conoció a Jeffrey Dahmer en su etapa pues ya de asesino serial, sino aquí son los inicios, y una de las cosas que se muestra siempre es que los jóvenes adolescentes que tienden a maltratar a los animales son claros ejemplos de que pueden terminar siendo asesinos en serie. Esta película, además, me parece irónico que el director se llama Mark Myers, no confundir con Mike Myers. Sí, por supuesto. De una de las series más míticas del cine, ¿no? Pero sí, Mario, el tema de los asesinos en serie aquí definitivamente apasiona. Si usted busca cualquier tipo de documental de Bundy o de la familia Manson, de cualquiera de estos, ahorita HBO está sacando una nueva serie sobre el Golden State Killer. Eso es algo que va por siempre a apasionar a los estadounidenses. El resto mantenga la boca cerrada, como ya saben. Número 36. Habla Stalin. Lo siento, hay mucho ruido, me disculpo por eso. ¿Cómo está? ¿Qué tal el clima allá? ¿Dónde está? Lo siento de nuevo. ¿Estás ahí? Lo escucho. Quiero una grabación del concierto de hoy. Enviaré a alguien a recogerla. Te equivocaste en un par de notas. Claro que no, eres un insolente. Llegamos a la posición número 36 y al principio hablaba de esas diferencias de apreciación de los diferentes largometrajes que tenemos con don Rafael Auchaib. Y este es un caso exacto, específico, de Death of Stalin, la muerte de Stalin del año 2017, basado en la novela de Fabien Nuri. Y usted adora esta película, ¿no? Le encanta. A mí me pareció muy buena, sobre todo porque, mire, hace poco me estuve leyendo un libro muy interesante sobre esta época, sobre todo el tema de la Unión Soviética con Stalin al poder y el miedo que se generó durante la época que Stalin empezó a hacer su purga en la Unión Soviética. Y creo que si hay algo que tiene esta película es que refleja eso bien, a pesar de que es medio irónica y medio cómica, muestra lo aterrorizada que estaba la gente de Stalin como jefe de Estado. Y esa escena que estábamos oyendo ahorita en el tráiler, de un tipo que lo llama Stalin y le dice: oiga, necesito la grabación de esto que acaba de sonar en radio, en vivo, y el tipo tiene que volverlo a hacer para poder llevarle el disco al jefe. Nos hace recordar mucho a ciertos jefes que tiene uno que correr, so pena de incurrir en cualquier tipo de memorando o otro tipo de cosas. Una película con buen reparto, ¿ah? ¿Eh? Estaba hasta uno de los integrantes de Monty Python, Michael Palin, y el gran Steve Buscemi, que se faja un papelazo. Y está Jeffrey Tambor, quien su carrera se desapareció después de las acusaciones que hubo en su contra de actrices transexuales con las cuales trabajaba en una serie de Amazon que se llama Transparent. Del año 2017, la muerte de Stalin, de las favoritas de Rafael Auchaib, las mías no tanto. Número 35. ¿Por qué te atraen los gigantes? Este es mi santuario, un lugar sagrado. ¿Quieres saber sobre los gigantes? Aquí aprenderás. Llegamos a la posición número 35 con una cinta de 2017 de Anders Walter en la dirección, basado en la novela gráfica de Joe Kelly, I Kill Giants, o Asesina de Gigantes, una película basada en la novela gráfica de Joe Kelly. Cuando vi esta película, Rafael, me acordé mucho de usted por la discusión que sostuvimos en su tiempo con esa producción Las Bestias del Sur Salvaje, creo que se traducía. Claro. Sí, claro. Que a usted le encantaba la protagonista por ese mundo de fantasía para tratar de llevar un poco su triste realidad. Pues esta es más o menos la misma historia. Una niña con serios problemas mentales que cree que es asesina de gigantes y vive en esa realidad tratando de escapar a esa situación tan difícil que tiene en su vida real. Y aquí el tema de los gigantes y de los robots, pues, que lo hemos visto tanto como en las animaciones japonesas, y que es un género que manejan a la excelencia los japoneses, por ejemplo, el anime clásico Neon Genesis Evangelion, ¿no? Sí, claro. Ese es mucho de los suyos. ¿A usted le gusta Neon Genesis Evangelion? Sí, a mí me gustan esos dibujos orientales que toman historias y las convierten en... Incluso hay una que no recuerdo el nombre ahorita, Rafael, que dicen que fue de donde Nolan se inspiró, más bien copió la historia de Inception, que también es una de estas novelas así japonesas que tratan esos temas, además que la animación le aporta mucho. Y aquí todo esto pues es de lo rescatable que tiene esta película, porque en serio me aburrí de principio a fin. Eso que usted ya siente esa animadversión por la protagonista, que en este caso es Madison Wolf, que hasta termina pegándole a una profesora en una de las escenas. Pero además entonces le venden a usted como de los productores de Harry Potter. Entonces, claro, la gente queda vendida, es como miércoles, es una película de niños por los productores de Harry Potter, hay que verla, y terminan durmiéndose en el cine. Y terminan durmiéndose, y no es tanto para niños. Número 34. He sido arrestado 26 veces y fui juzgado 4 veces. Fui condenado 2 veces. Hoy en día, a lo que me dedico lo veo como un negocio. Las personas que me contratan son escoria. Y la gente a la que elimino es peor. Llegamos a la posición número 34 con Bullet to the Head, o Una bala en la cabeza, de 2012, dirigida por el maestro de maestros Walter Hill. Rafael, es el mismo hombre de The Warriors, o Los Guerreros. ¡Claro! ¡Can la you película. Dig it! Película que usted casi que me forzó a ver, porque yo le di largas, y cuando la vi fue como miércoles, yo como me había perdido esta vaina. Y Walter Hill pues hizo esta película. Oiga, y una de las cosas que tiene la voz de Stallone en el español latino es que es inconfundible. Ahí escuchamos al popular Sly en el español latino, y otro de los que aparece aquí es Aquaman, Jason Momoa. Y Jason Momoa arrancando en esa época, ¿no? Sí, claro, el hombre estaba todavía no cobrando grandes salarios. Y aquí esta película es de corrupción de policías, asesinos a sueldo. Incluso dentro de la trama, el personaje de Sylvester Stallone, Jimmy, le perdona la vida a una prostituta que también hace tatuajes y que termina involucrada sentimentalmente con él. Muy de Sly. Bien tatuado sale Sly en esta película. Número 33. La mejor pagar y olvidar. Hombre, yo era director de un banco. De esas cosas entiendo algo. Sí, director de banco, ¡qué bárbaro! ¿Vos qué sos? ¿Otro Rockefeller? Bueno, solo era director de una sucursal de barrio. Tampoco es la cosa para tanto. No, no, un director es un director. Mira, ese personaje con ese tono argentino es lo máximo. Arrugas, del año 2011, de Ignacio Ferrares. Es inspirado en la novela gráfica de Paco Roca, y una de las cosas que llama mucho la atención, Rafael, de esta película es que, siendo una producción animada, trata un tema bien difícil como es el Alzheimer, y lo trata al centro de un instituto geriátrico que pues alberga a varias personas con esta condición. Ese es un tema que siempre ha sido muy muy interesante cuando hay producciones que usan métodos que para mucha gente los identifica con películas para niños, pero el tema de juntar la animación 2D para tocar temas adultos, y dentro de eso le puedo poner 10.000 ejemplos, pero uno de en los cuales usted y yo siempre diferimos, es una película maravillosa para mí, Anomalisa, claro. En la cual tocaban el tema de un hombre y una, ¿cómo se dice eso? Un affair, sí. Pero en animación stop motion. Exacto, usted le dio en el punto, porque era animación pero tratando un tema muy muy adulto, que incluso usted reseñaba varias veces, una escena de sexo que para hacer en stop motion resulta siendo perturbadora y que no es para todos los públicos. Por cierto, que si usted algún día va a hacer un top de escenas de sexo en el cine, yo creo que la de Anomalisa tiene que estar ahí en las primeras, porque es una de las mejores hechas coreografías en una escena sexual, y la hacen muñequitos de plastilina. Es de lo poco que se puede hacer acá. Número 32. Las linternas rojas te saludan, Corto Maltés. Las linternas rojas quieren proponerte un negocio. ¿Estás dispuesto a escucharnos? Me habéis salvado la vida. ¿Has oído hablar del tren del almirante Kolchak en Siberia? Es el tren del oro. Llegamos al lugar 32 con una muy, muy interesante película que empezó como una serie de cómics y que se transformó en novela gráfica escrita por Hugo Pratt. Se trata de la producción francesa del año 2002, Corto Maltés. Aquí una de sus entregas, El secreto de los arcanes. Y la historia nos remonta nada menos y nada más, Rafael, que a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, y aparece uno de los personajes históricos por excelencia, el popular Rasputín, que aquí Corto Maltés le dice de cariño el viejo Ras. Oiga, Rasputín, que es uno de los personajes más enigmáticos pues de la historia, y que Hollywood le ha sacado provecho como un berraco. Y aquí pues este Rasputín termina con Corto Maltés al interior de un barco para tratar de alcanzar un gran tesoro, y entre otras cosas, pues como escuchábamos ahí en el español castellano, que a no muchos les gusta, creo que a usted tampoco, Rafael, le gusta este tipo de traducciones, pues los muestran a ellos viajando hasta la propia Manchuria con una cantidad de sectas, de órdenes, de agrupaciones oscuras ahí que son asesinos a sueldo. Pero además, volvemos nuevamente a esa etapa que estábamos hablando inicialmente con otra de las películas que estaba en el top, y es esa época tan interesante que es la Unión Soviética en sus inicios, cuando estaba Lenin y Stalin, esto en plena revolución bolchevique. Definitivamente vale la pena verla y, hombre, sacarle el provecho histórico que tiene. Número 31. Beck Stanley, you are going back. Back to when it all began. Are you back yet? Get back, we haven't got all day. It was third grade. Llegamos a la posición número 31 aquí en De Película de Caracol Radio con Monkey Boone, una producción de 2001 dirigida por Henry Selick, el mismo hombre que hizo El Extraño Mundo de Jack. Y aquí, Rafael, vemos a un Brendan Fraser que en mi concepto es un actor que muchos tienen encasillado de comedia, pero que cuando ha hecho películas dramáticas lo ha hecho bien, y acompañó a una mujer maravillosa, Bridget Fonda, ay, en su tiempo como era de bella, en esta película que no terminó de irle bien porque muchos creían que era para niños y no lo era tanto. Hermano, siempre y cuando usted, cuando me hable de Brendan Fraser, no me hable de ese adefesio que es Crash, Vidas Cruzadas. No se la quise nombrar, bien. Pero usted mismo lo dijo. No, no, hermano, porque nombrar. Es que de verdad, esa película se la nombra. Uno de los atentados que ha cometido la Academia entregándole la película del año a una película ha sido con Crash, Vidas Cruzadas. Ah, pero no es para tanto. Además, hacía un buen papel, hombre, como fiscal de distrito. No, no, no. A mí no me vengan con ese cuento. Crash, Vidas Cruzadas es una de las peores películas del cine y se ganó el premio Mejor Película. Y aquí la historia, pues, es bien interesante, Rafael, porque es un dibujante de cómics que termina metido en su propia historia. Y digo que Henry Selick trató de imprimirle esa parte estética, esa dirección que le hizo con El Extraño Mundo de Jack, y pues el invento no le resultó porque sí, se creía que era, pues, porque era Monkey Boone, una historieta que era para niños y la película era algo aterradora, era algo tétrica. Mire, y aparecen dos personajes que les fue muy bien después en la televisión, Bob Odenkirk y Giancarlo Esposito, quienes los dos estuvieron en Breaking Bad. Sí, señor, claro que sí, una de sus series favoritas. Y aparecía también Whoopi Goldberg, y esta historia me hizo acordar a Cool World, que era esa película también de un hombre que queda metido en las historietas, que era con Brad Pitt. Bueno, y no olvidarnos de la película El Último Gran Héroe de Acción con Arnold Schwarzenegger, en el cual el niño se mete a la película. Sí, pero por supuesto. Good morning, Dr. McElroy. Hello, doctor. Kimmy, this is Dr. Edelstein. Oh, vital signs of... El cáncer de próstata es la segunda causa de mortalidad masculina a nivel mundial, y la IPS Sines, en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira, Barranquilla o Neiva, adelanta la campaña para prevenirlo. ¿Las estadísticas altas pueden ser descuido? Doctor Fernando Romero. Es cierto, el cáncer de próstata es la segunda causa de mortalidad en los hombres en el mundo. Es tan importante la detección del cáncer de próstata que podríamos equiparar la visita al ginecólogo en las mujeres con la visita en los hombres para el urólogo. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de próstata? La medicina biológica es hoy día una de las herramientas terapéuticas más importantes en el control de los síntomas y la prevención del cáncer de próstata. Esto no solamente lo decimos nosotros, sino también expertos a nivel mundial. ¿Qué beneficios otorga el tratamiento con medicina biológica? Un paciente que sufre de la próstata va a disminuir muchos de sus síntomas, el dolor y el ardor para orinar. Tendrá un mayor control miccional, se levantará en menos ocasiones a orinar en las noches. Pero lo más importante es que la medicina biológica nos permitirá prevenir la aparición de un cáncer prostático y su eventual cirugía. La campaña incluye la ecografía de próstata totalmente gratis. Eso sí, cancelando la consulta. Sí, ecografía totalmente gratis para que inicie a conocer el estado de su próstata, pero se debe cancelar la consulta. Los interesados, comunicarse en Neiva al 871-5060, 871-5060. En Pereira, 340-2384, 340-2384. En Cali, 386-5090, 386-5090. En Bucaramanga, 643-6868. 643-6868. En Barranquilla, 386-1674, 386-1674. En Bogotá, 602-4570, 602-4570. O desde cualquier ciudad del país, comuníquese a la línea nacional 300-910-8968. Línea nacional 300-910-8968. IPS Sines, especialistas en medicina biológica. Vigilados por salud. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... en Caracol Radio. Son las 4 de la mañana y 35 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Unido. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El técnico del equipo de ciclismo World Tour Education First, Juan Manuel Gárate, espera que se aplique el sentido común y que los ciclistas colombianos puedan viajar el próximo 19 de julio a Europa. Pues de momento es difícil saber qué es lo que va a suceder. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera posible y que las autoridades europeas entiendan qué tipo de personalidades son las que están viajando en ese avión, ¿no? Que son personas que su trabajo no puede ser ni pospuesto. Creo que se va a aplicar la lógica, el sentido común, y que haciendo bien las cosas, evidentemente siguiendo todos los protocolos de seguridad y de sanidad, pues yo creo que pueden estar, y ojalá así sea, ¿no? Porque estamos hablando de corredores que son el eje central de una carrera tan grande como la que es el Tour de Francia. El Education cuenta con 3 corredores colombianos para el Tour de Francia: Rigobert Urán, Sergio Higuita y Dani Martínez. El Bayern Múnich enfrentará hoy, después de la 1 de la tarde hora colombiana, al Bayer Leverkusen en la final de la Copa de Alemania en Berlín. El Bayern buscará su título 20 en este campeonato y asimismo ir por el triplete. Ya ganó la Bundesliga, ahora busca la Copa y la posibilidad de alcanzar el título en Liga de Campeones. En Interrapidísimo trabajamos para que tu negocio no se detenga. Por eso presentamos Envíos en Casa, un servicio creado para que puedas hacer tus envíos sin salir. Ingresa a www.interrapidísimo.com, solicita tu recogida y listo. Interrapidísimo, salimos por ti. Vigilado Mintic. La artrosis y la artritis son muy dolorosas e incapacitantes, que de no tratarse adecuadamente pueden generar alta discapacidad. La IPS Cines es la institución de medicina biológica más reconocida en Colombia en el tratamiento de artrosis y artritis. La doctora Amarily García nos cuenta las características de estos tratamientos. La medicina biológica es muy efectiva para artrosis o artritis. Desarrollamos procedimientos seguros que modulan el dolor, desinflama y revitalizan las articulaciones. ¿Por qué son tan eficaces los tratamientos con medicina biológica para artrosis y artritis? Nuestros tratamientos son eficaces porque tienen propiedades órganoprotectoras, órganoregeneradoras y desinflamatorias muy importantes. Este es el beneficio que reciben los pacientes que padecen de artrosis y artritis tratados en la IPS Cines. Me dolían mucho las manos, sentía dificultad al coger algunos artículos, no tenía casi fuerza, y lo que hace que estoy viniendo acá al Centro Internacional de Especialistas, he visto el progreso, ya no me duelen las manos y he visto el avance en el tratamiento que me han hecho. Si padece de artrosis o artritis o tiene dificultad para vestirse, bañarse, caminar, subir o bajar escaleras, comuníquese con la IPS Cines, especialistas en medicina biológica, en Neiva, al 871-5060, 871-5060, en Pereira, 340-2384, 340-2384, en Cali, 386-5090, 386-5090, en Bucaramanga, 643-6868, 643-6868, en Barranquilla, 386-1674, 386-1674, en Bogotá, 602-4570, 602-4570, o desde cualquier ciudad del país, comuníquese a la línea nacional 300-910-8968, línea nacional 300-910-8968, IPS Cines, especialistas en medicina biológica. Vigilados para salud. Número 30. Los robots sustitutos combinan la durabilidad de las máquinas con la gracia y la belleza del cuerpo humano para hacer su vida más segura y mejor, ya sea que su presupuesto alcance para los genéricos o nuestros modelos. Prepárese para vivir su vida sin ningún riesgo ni peligro. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de julio. Y seguimos aquí en este top 40 de las novelas gráficas llevadas al cine con un gran invitado, compartiendo nuevamente un programa de cine, don Rafael Abuchaibe, que el horario resulta siendo un poco más benévolo. Ya tiene una hora adelante, igual le tocó madrugar, Rafael. Sí, hermano, pero no hay nada más rico que hablar de cine con cafecito. Sí, eso sí, eso está bien. El popular café Surrogates del año 2009, dirigida por Jonathan Mostow, el hombre que se mandó ese adefesio de Terminator 3. Que lo único bueno que tenía era Cristina Loken. Ay, Dios mío. Inspirada en la novela gráfica de Robert Venditti y Brett Weldell. Y como escuchábamos ahí en el español latino, Rafael, la historia recurrente de tratar de llevar una doble vida o una vida virtual, como ese juego que pegó hace un par de años, Los Sims, donde cada quien vivía su vida al antojo, era millonario, y aquí la historia de un policía que trata de desenmascarar todo este cuento con mujeres hermosas en el reparto. Claro, y esta película, esto es como una mezcla entre The Sims y Avatar, porque entonces lo que hacían los seres humanos era que tenían robots que eran los que salían, interactuaban con el mundo, y uno se quedaba en la casa encerrado, porque pues al robot lo pueden atracar y no pasa nada. Pero uno está guardado en la casa. Sí. Y así y es una premisa interesante, pero miércoles, esta película sí fue floja. No, es que le dieron con todo a Bruce Willis por ese personaje del policía que interpreta aquí. Fue una de sus peores películas, que tiene varias, y ni la presencia de Rosamund Pike, ni del maestro Vin Rames, ni de Radha Mitchell salvaron esta producción. Hasta James Cromwell estaba ahí en esta mezcla de ciencia ficción y hasta cyberpunk. Sí, Bruce Willis, que a veces se la juega con papeles que no le favorecen, pero eso es chévere en algunos actores. A diferencia, pues, de Nicolas Cage, que al contrario, prefiere jugársela con todos los malos papeles, ¿no? Sí, lo único fue Living Las Vegas y Pare de Contar. Número 29. Camarón, guardas el mejor para ti, ¿verdad? ¿Te cuento de mi viaje? Volé 3 horas para que me reportaran el robo de una muestra botánica. ¿Una muestra botánica? Cannabis sativa. Ah, claro, cannabis, hierba. Llegamos al lugar número 29 con Whiteout, o Terror en la Antártida, una película que tenía una escena en la ducha de Kate Beckinsale. Ay, Dios mío, estaba el gran Tom Skerritt. Sí, es que esa escena de la ducha creo que es lo único rescatable de esta película, que tiene un reconocido director, ¿no, Rafael? Sí, el señor Dominic Sena, que seguramente algunos de nuestros oyentes lo van a recordar por 2 películas de acción por allá de principios de miércoles, principios de siglo. Bueno, 60 segundos, esa película de carros con Nicolas Cage y Angelina Jolie, y Operación Swordfish, que era esa película en la que John Travolta era como uno de los hackers más hackers de los hackers del mundo, y que con Halle Berry se robaban un poco de plata. Sí, no sé si usted se acuerda de esas películas. Pues por supuesto me acuerdo de Halle Berry en ropa interior negra, en una escena íntima, pero que no llega a buen puerto. Rafael, en esta producción, pues también tenía como su tinte a la cosa, ¿no? Porque era en la Antártida y era un laboratorio, una de estas bases que están en ese lugar enigmático de la Tierra, y todo el que saliera, pues terminaba siendo un cadáver gélido. Mario, yo tengo que confesarle a la audiencia, confesarle a usted, hermano, que en esta película trabaja el amor de mi vida, que es Kate Beckinsale. Yo estoy enamorado de Kate Beckinsale. ¿Usted le ha visto los gaticos en Instagram? No, es que yo no puedo seguir a Kate Beckinsale en Instagram porque no haría nada con mi vida. Oiga, y me quedó una duda, ¿Dominic Sena tiene que ver algo con Ayrton? No. No, nada que ver, por favor, nada que ver. Número 28. Te odio con toda mi alma. Sí, señor, te odio. Ven acá. No me malinterpreten, yo no siento más que amor por mis semejantes. Yo me considero una persona 100% sociable. ¿Qué es esto? ¡Qué hermoso perrito! ¡Mire esa! Llegamos al lugar número 28 con una muy divertida película del año 2017 de Craig Johnson en la dirección Wilson. En la parte protagonista estaba una mujer que le encanta a Rafael Abuchaibe por una película en particular, por Jurassic Park, era la doctora que... ¡Uy! La doctora Ellie Sattler, por favor. Sí, en compañía del doctor Alan Grant, ¿no? Alan Grant, ojo, sí. ¡Ojo! Pilas, que aquí hay puristas de Jurassic Park. Oiga, y aquí Woody Harrelson haciendo de Woody Harrelson, un hombre que tiene una vida bien difícil, que se propone encontrar a su exmujer y recuperar su relación, descubre que tiene una hija adolescente y es un tipo intransigente, con problemas mentales y todo, pero termina siendo un personaje entrañable. Pero es, yo creo que Woody Harrelson es así en la vida real. Pues hermano, usted no lo vio a él en la final de Wimbledon con un sombrero completamente rascado, sí, o borracho. Sí, sí. O sea, el tipo estaba en las gradas, rascado, viendo un partido de tenis, haciendo todo el escándalo del mundo en Wimbledon, donde no hace sino fregar a la gente. No, y hace poquito, hablando de rascado, hizo un papel muy bueno en una película que está en Netflix, que es The Highwayman, que es el par de alguaciles que persiguieron a Bonnie and Clyde, y ahí él se la pasa casi todo el metraje borracho. El gran Woody Harrelson. Oye, ¿qué dijo Wilson? Número 27. A la mierda, Reggie Jackson. Mark. Norman Manson es el corazón del equipo. Mark. Manson lleva la bebida. Fue el más valioso. Otro más. Ya deja de hablar de los putos Yankees, ¿quieres? Aquí tiene, señora O'Carroll. Bien. Llegamos a la posición número 27 aquí en la película de Caracol Radio, con una producción del año 2019 que también le fue muy, muy mal en la crítica. Era inspirada en la novela gráfica de Ollie Masters. Se trata de The Kitchen o La Cocina del Infierno. Y usted, Rafael, que es ciudadano neoyorquino, que es vecino de la Gran Manzana, puede conocer muy bien esa parte de Nueva York. Es la famosa Hell's Kitchen, un sitio de tráfico y bien difícil, ¿no? Bueno, en su época, ahorita Hell's Kitchen es uno de los barrios más exclusivos de Nueva York, que yo creo que es algo que el contraste que tiene la ciudad que hemos visto crecer en el cine con la ciudad que existe hoy en día. Pero mire, esta película tiene interesante que tiene a Melissa McCarthy y a Elizabeth Moss. Yo creo que una de las actrices más sobrevaloradas y una de las más subvaloradas en el cine. Y sobrevalorada le digo Melissa McCarthy, una vieja que le ha ido súper bien, y yo no sé, pero personalmente nunca me ha hecho reír. No, y en cambio, comparto su opinión. Elizabeth Moss es una gran actriz y nadie le para casi bola. Ella vino a tener el reconocimiento que se merece con The Handmaid's Tale, pero, por ejemplo, lo que hizo con El Hombre Invisible, la película la carga ella y la lleva adelante. La carga ella. Es espectacular. El papel de esta mujer en Mad Men, ahí fue que ella saltó como a la fama. Elizabeth Moss no sale en la cantidad de películas que debería estar saliendo. Y aquí la historia pues las muestra a ellas como un grupo de esposas de unos mafiosos, que incluso uno de ellos le pega a la pobre Elizabeth Moss. Los tipos los guardan 3 años y ellas toman el negocio de cobrar las famosas vacunas, y allí viene la trama donde aparecen asesinatos, pero explícitos, a quemarropa, disparándole en el rostro muy como de Irishman. Sí, como de Irishman y, por supuesto, The Departed, la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Ah, con el mejor balazo que le pegaron a alguien en un ascensor. Los niños ya tienen sus abrigos. Número 26. Hello. Hello. Susie with an X. How is my little Indian princess? You mind? Oh, gotcha. Falcon Wizard Productions. Now. Llegamos a la posición número 26 en de película de Caracol Radio con una cinta de 2017, Bad Kids of Crestview, una producción que podría catalogarse simplemente como una mezcla entre Los Juegos del Hambre, Élite, la serie donde sale Esther Espósito, ay Dios mío, y El Club de los Cinco, porque Rafael, la historia va de que un grupo de jóvenes entran en esa figura que es muy de la educación en los Estados Unidos, que es detención un día sábado, y a partir de ese momento tratan de descubrir un asesinato. Pero además, mire, yo le hago usted una pregunta. ¿Qué necesidad había de hacerla en un colegio? ¿Qué necesidad había de poner a las mujeres en vestido de colegiala de colegio privado? O sea, aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente va a colegios públicos donde no necesitan uniforme, pero el hecho de ponerle el uniforme de colegio católico a las niñas, algo tiene que ver, se lo puedo asegurar. Ah, sí, claro, eso es un subliminal ahí que envía la puesta en escena de la novela gráfica de Barry Wernick, y esta producción también muestra eso que hablábamos a lo largo de este programa, Rafael, los recursos que utilizan las películas que adaptan novelas gráficas, que le meten mucha animación para acompañar la historia en live action. Que nos hace acordar a una de las mejores escenas de animación incluidas en una película de live action, y que la hizo Quentin Tarantino específicamente porque no podía usar un niño en una situación tan violenta, fue en Kill Bill. Esa escena es clásica y está integrada en una película de acción bastante violenta. Así que si a ustedes les gusta ese tipo de animación dentro de una película de live action, esta puede ser una buena opción. Nuestro lugar número 26, Bad Kids of Crestview. Número 25. What a mess. Hurry up and finish loading the supplies. We're leaving now. What should we do about the girl? Forget about her. Back it up. Let's go! I'm really sorry, Tom. Cindy, get in the truck. You should come with us. Cindy, the truck! Ya estamos en el top 25 con la película de 2011, Remains. La historia está inspirada en la novela gráfica de Steve Niles. Y aquí, Rafael, el tema zombie, y es que no le agregaron nada más. O sea, zombies. ¿Qué vamos a hacer para acabar con los zombies? Mire, yo estoy más preocupado por acabar con los zombies en el cine que por acabar con los zombies de la vida real. No, y es que la historia es simplemente dos personajes ahí que terminan conociéndose en un bar de mala muerte, un croupier, uno de estos personajes del juego del Black Jack, con una bailarina, y ellos son los grandes protagonistas de una horda de zombies que no terminan de explicar bien de dónde vienen ni para dónde van. Bueno, es algo muy parecido. Yo creo que estaban tratando como de retomar también un concepto que había tocado Robert Rodríguez en una grandiosa película protagonizada por Quentin Tarantino, ¿no? Ahí salía Quentin Tarantino. Ahora se me fue el nombre de la película, como se me olvidan todas las cosas. ¿La del Crepúsculo? Del Crepúsculo al Amanecer, y que era eso mismo, ¿no? Como una película que empieza como, ay, mire, vamos a, estos son unas personas locas, en este caso que son personas que trabajan en un casino, terminan encerrados defendiéndose de una amenaza paranormal. Y muchos hombres. Número 24. Victim psych profiles. Where'd you get a hold of these? You have any aspirin? No. Who's this? Suki, apartment 64, upstairs. Are you a psychologist? My name's Jennifer Silk. I'm a criminal psychologist. I'm not a criminal. Why don't you tell me what happened? En el lugar número 24 aparece un film del año 2014 de Scribbler, una cinta que estaba inspirada en la novela gráfica de Dan Shaffer, y en el reparto aparecía Michael Imperioli, no sé si usted lo recuerda por una serie que usted me vendió mucho, The Sopranos, y también la bellísima Lisa Tunsko. ¡Ay, Dios mío, qué mujer! Sí, una película interesante que tiene que ver con el tema de las personalidades múltiples y que nos recuerda a un papel que fue muy interesante hace muy poco. Uno de esos directores que uno dice, este tipo es nefasto, y es M. Night Shyamalan. Que el tipo no le ha pegado a nada desde el Sexto Sentido, yo creo. Sí, el tipo empezó bien con Wide Awake, después hizo el Sexto Sentido, y de ahí en adelante se vino con una horda de películas que, uy, esa Lady in the Water es muy mala. Y sí, en la historia va sobre esa línea, sí, sobre las personalidades múltiples, muy al estilo de Split, pero aquí lo realmente interesante de esta película es que la protagonista tiene que eliminar mediante un método de avanzada esas personalidades, pero en el acto puede cometer lo que podría decirse un suicidio, porque se podría matar la personalidad que es ella. Bueno, que fue lo que le pasó a Tyler Durden en el Club de la Pelea, ¿no? Al final. Uy, tremendo spoiler. De matarse. Tremendo spoiler para los que no han visto el Club de la Pelea. The Fight Club, que es una de las películas que no le perdono al gran David Fincher. ¿No se la perdona? No, yo no. ¿A usted no le gusta el Fight Club? No, yo nunca pude con el Fight Club. Miércoles, no le creo. No, y me la repetí, no pude. De verdad no pude. Bueno, muy bien. Número 23. Alena, ska du inte duscha? Vi frågar om inte du ska duscha. Vad är problemet? Är du pryd eller? Nej, jag vill inte. Det är väl dags att tvätta av sig svettet efter din lilla uppvisning idag på plan. Försöker du sticka? Du stinker ju. Alltså, vem fan tror att det är? Komma hit och försöka ta in. Llegamos a la posición número 23 con una muy buena película. Oiga, los suecos hacen buen cine. Eso sí, no hay duda. Sí. Qué buena película esta, perturbadora, y me encanta cómo manejan ese tema también de una realidad distorsionada en Aliena. Hasta le meten. Pero además toca temas psicológicos interesantes, ¿no? Como el tema del bullying, como el tema del suicidio en los adolescentes. Ahorita que estábamos hablando cómo se usaba la situación de un colegio para generar una reacción en la audiencia, por lo menos como de atracción sexual, en esta al contrario, esta película lo que hace es sacar lo mejor de la situación social en un colegio privado, en el cual las niñas de mayores ingresos son las que le hacen bullying a las niñas que ellas piensan que no pertenecen a ese colegio. Y aquí, Rafael, la novela gráfica es de King W.S. Anderson, y esta historia, la gran protagonista es, así como hablábamos hace poco, de que se carga la película Elizabeth Moss. Esta niña tiene un talento increíble porque le hace creer a uno el personaje, y uno termina identificándose con ciertos aspectos que ella maneja. Totalmente, y este es, ahorita que usted decía qué buena esta película sueca, es de ese tipo de producciones que lo hace a uno querer ver más cine internacional y buscar otras opciones y no quedarse solamente con lo que ofrece Hollywood, porque el resto del mundo está ofreciendo muy buenas historias que se salen de los esquemas, como esta, donde pues el suicidio de una compañera termina cambiándole la vida a Alena. Número 22. En el lugar número 22 aparece una película del año 2016, Officer Downey, la novela gráfica de Joy Casey, y eso que escuchamos ahí de fondo, Rafael, es literalmente un contador de orgasmos. Es que, sí, ya, esto entra más en el territorio del cómic, o sea, de la novela gráfica, pero un poco más llevada al extremo. Pero muy al extremo. Y entonces la historia es de un oficial de la policía que es más o menos una mezcla entre Robocop y el The Toxic Avenger, esa famosa película de los años 80, y la historia es el hombre resulta, lo reviven después de cada misión. ¿Cómo? Ustedes se van a dar cuenta, es que es una película de las que nosotros llamamos Rafael Serie B o Serie Z, porque su claro. Estética es pobrísima, su guión resulta siendo absurdo, sus diálogos resultan siendo un poco perturbadores para ciertas audiencias, pero hay gente que le saca el gusto a estas películas Serie B y Serie Z, además que son explícitas y tiene verdaderos defectos especiales. Que además ese género y... Qué pena que siempre volvemos a los mismos tipos, pero Quentin Tarantino y Robert Rodriguez los trataron de hacer en un par de películas back to back. Sí, era Grindhouse, eran dos películas, Death Proof, era una. Death Proof. Y la primera que era también sobre zombies, aliens, que salía Rose McGowan, se me olvidó el nombre ahora. Planet Terror. Era Planet Terror y Death Proof, y cada uno de los directores la hizo back to back, es decir, cada uno estaba filmando la película y las dos salieron así, y era en honor a este género que estábamos hablando, el Grindhouse, ese género tipo B, el cine tipo B. Y precisamente esta película recoge esa parte estética de esa Grindhouse, de esas películas serie B y serie Z, y no es para todo público, les insisto, aunque tiene secuencias así, podría decirse divertidas como un contador de orgasmos, también tiene unas muertes, no, es que hasta se meten con la iglesia, es que es pura película serie B. Número 21. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Carlos, aquí deben estar a 20 bajo cero. ¿Me ven? Wilson. ¿Tu esposa no puede traerte un suéter? ¿Y a toda la tribu de una vez? Vendrá cuando esté lista. Verás, he encontrado toda clase de basura en este lugar. Y llegamos a la posición número 21 de nuestro conteo con una película nuevamente del tema vampírico, 30 días de oscuridad, en la dirección de David Slade, un actor que es de esos buenos actores que no sé qué le pasó, cómo se perdió en el camino, porque ha estado en buenos largometrajes, pero no sé si es que es conflictivo o tiene problemas con los directores. Es Josh Hartnett, acompañado de Melissa George, y nuevamente, Rafael, aquí vemos Alaska como lugar de los hechos, o un ambiente gélido, podría decirse. Sí, yo también le iba a hacer esa pregunta. Josh Hartnett, que lo vimos en el caso Slevin, o Lucky Number Slevin, una muy buena película, y en una de sus favoritas, Black Hawk Down. Por supuesto, claro, era el hombre de Black Hawk Down, hizo hace poco una película de supervivencia donde él era un hombre que está en la nieve y termina perdiéndose, arriesgando su vida, y sí, pero incluso lo intentó en la televisión, y creo que la serie la cancelaron en la primera temporada, no le fue bien a George Hartnett, pero es un gran actor. Y aquí la historia, Rafael, de nuevo, vemos a los vampiros, estos sí no tan abominables como los de la película Priest, con ese código vampírico, que no pueden estar en el día, pero en la noche hacen de las suyas, y por eso la película se titula 30 días de oscuridad. Y por supuesto, pues qué mejor sitio en el planeta para uno tener días de oscuridad que Alaska, donde en el invierno el sol no sale por 30 días, o por lo menos eso es lo que nos cuenta la película. Y efectivamente esa es la mejor manera para que estos vampiros puedan hacer todos los desastres que puedan hacer en este pueblo de Alaska. Y aquí la novela gráfica era de Steve Niles y de Ben Templesmith. Y pues, Rafael, con esto llegamos al final de esta primera entrega. Mañana vienen más novelas gráficas llevadas al cine, unos títulos maravillosos. Eso sí, están las mejores en las primeras posiciones. Así que la cita ya está pactada para mañana, Rafael. Aquí estaremos con más café. Toca meterle más café. No hay whisky ni ron. No vendemos alcohol todo este mes. Hace que sea más difícil sobrevivir la oscuridad.